Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Que los cumplas. Que los cumplas feliz. Hola, ¿qué tal? Te habla la Sol. Este es un día muy especial para vos y yo. Acá estoy presente con este saludo. Te deseo lo mejor. Pásala muy, pero muy lindo. Y por supuesto que se cumplan todos tus deseos. Ah, me olvidaba. Este es un regalo de alguien que te quiere muchísimo. No lo olvides.